Anunciar la huelga fija que se empezaría el miércoles de esta semana. Por lo tanto, el llamado sigue siendo poner en nuestra regatía a nuestra la misma persona y por sobre todo presionar de todos los hemos convocado en la plaza de Niebla por la libertad del Maxi Celestino y por la libertad de todos los presos políticos. Por las calles de Niebla, exigiendo la libertad del Maxi Celestino Córdoba a más de 60 días en huelga de hambre. El gobierno ha caído en un estado de pasividad, de observación, cuestión que nos parece una cuestión de verdad muy grave, porque en definitiva es que el Ejecutivo no se quiere hacer cargo desde el punto de vista político de esto. Y es así que para el día martes nosotros tenemos ya convocado una marcha multitudinaria aquí en Angol con el propósito de visibilizar la situación de los usuarios. Desde las comunidades mapuche, desde las vocerías y autoridades espirituales, desde el pueblo consciente y activo, se hace un llamado urgente a la movilización y a la multiplicación de las acciones en solidaridad a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches de la cárcel de Angol, y principalmente a poner nuestras fuerzas, nuestros sentires y rogativas y acciones en la situación del Maxi Celestino Córdoba, quien inicia este miércoles 22 una huelga de carácter seca. Este miércoles, a partir de las 16 horas, nos autoconvocamos en la Plaza de Niebla para conversar, informarnos y realizar Ayecán por la libertad del Maxi Celestino Córdoba y de todos los prisioneros políticos mapuches y de los presos y presas de la revuelta de octubre.